dejando huellas. Ya. Siniestros producciones marcando estilos en el área, en el área. Entregando el alma, entregando el alma. Con el lápiz en la mano, haciendo rimas, rapeando realidad basado en hechos de mi vida. Cuando no alcanzaba el tiempo para los amigos y familia, cuando estaba perdida en sobredosis mi vida. No encontré la salida solo en canciones, rapeando realidad, fluyendo mis emociones con mis razones. Noche de insomnio que mi alma desvela, creando otro episodio en cada una de mis letras. Así pasan los días, así vivo un poeta. Sé que no cambia el mundo, pero ya hago la prueba. Lágrimas de amor, yo lloro sangre. Haré lo que he perdido por Dios, seguir con mi arte. Bueno, punto aparte, yo sigo aunque no quieras. Tú me pagaste con todo lo que mi mente te recuerda. Yo, niña celosa de mi música, y un día voy a lograr lo que tu mente dijo. Nunca hasta que acabe la tiza en el tintero. Jamás voy a dejar de luchar yo por mis sueños. Porque mi lápiz es más fuerte que tu luma. Deja de tacharme, dime si te pago con tu basura. Porque tú dices que soy un inmoral, que me caí de mano al ser joven y rapear. Canto la verdad, toca el culo. Yo represento y tengo escuela, escuela. Vida, calle, pasen a la clase. Abran sus cuadernos, comiencen a inspirarse. Vida, calle, pasen a la clase. Hasta que acabe la tinta, seguimos nuestro arte. Hasta que acabe la tinta en el tintero, yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos. Hasta que acabe la tinta en el tintero, yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos. Con la tinta en el tintero pensando a escribir. Soy un guerrero que expresa la vivencia de vivir. Con rima, sinceramente a mí me inspira. Comienzo de largo viaje. La vida resta tiempo, por eso mando el mensaje a la gente y al poeta que se inspira mi lenguaje. Hijo mi mismo idioma, mi pueblo ríe y llora. Mis sentimientos más en diluir hoja tras hoja. Escribiendo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos. Yo, realidad basada en hechos, hechos. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Sigo yo vivo como tinta en arte. Quiero expresarte lo que he vivido. Grandes caídas saliendo de un vacío. Ay Dios mío, el corazón se me ha expandido. En cada punto, en cada letra, sigo yo adelante. Para los que dijeron que no era un buen cantante, mira mi tinta como se derrama en arte. Del tintero, decora, bien sincero. Las dos caras de este vuelo reflejando en mis sueños. No estaba perdido, estaba en tu vida. Yo soy tu salida, esto que siga es música de vida. Hasta que acabe la tinta en el tintero, yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos. Hasta que acabe la tinta en el tintero, yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos. En mi vida he encontrado un pretexto para amarte. En días que corren, en días que pasan, yo seguiré cantándole hasta que muera. Mi tinta es mi corazón, aunque te duela. Y seguiré en mi vida, aunque te duela. Rapeándoles mi verdad, aunque te duela. Hasta que acabe la tinta en el tintero. Cantándoles mi verdad a ti y al mundo entero. Rapeándoles la verdad de las calles. Así es mi vida, así es mi tinta. Que mi canto no calla, el hip hop no calla. Podrán callar al pueblo, más la idea nunca. El canto de Víctor Jara, de Violeta Parra, corre por mi sangre, porque soy chileno, chileno. Porque esto no acaba, porque la tinta no acaba. El hip hop no acaba, hasta que acabe la tinta en el tintero. Hasta que acabe la tinta. Hasta que acabe la tinta en el tintero. Yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos. Hasta que acabe la tinta en el tintero. Yo seguiré plasmando mi verso sincero. Escribo canciones inspiradas en mi pueblo. Melodía y armonía, realidad basada en hechos, hechos.